Padre Santo, nos acercamos a ti porque sabemos que tú eres santo, tú eres todopoderoso, tú eres el Dios de vida que nos has llamado, Padre bendito. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú estés en medio de nosotros, como es tu promesa, que tu Espíritu Santo me permita decir las palabras adecuadas, en la forma adecuada, y que mis hermanos y mis hermanas escuchen también y atesoren aquello que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título que he puesto al sermón de esta mañana es Seguir a Jesús. Y permítanme contarles acerca de una familia que alguna vez escuchamos. No sabemos si es una historia real o es solamente una leyenda urbana, pero una vez escuchamos de una familia que quería mantener la tradición familiar que se había llevado por generaciones en su casa. No conocían mucho, solamente sabían lo que había hecho la abuela y entonces se prepararon para hacer esta cena. Cuando estaban a punto de cocinar el lechón, uno de ellos dijo: "Yo recuerdo que la abuela le cortaba un pedazo al lechón, debe tener su secreto". Entonces dijo la otra persona: "Yo también". Cuando se disponían a cortar, uno se acordaba que era la parte de enfrente, uno se acordaba que era la parte de atrás. Y no querían hacerlo distinto a lo que la abuela lo que había hecho la abuela. Entonces van con la abuela y le preguntan: "Oye, abuela, queremos hacer una cena como la que tú nos enseñaste. ¿Nos puedes decir qué parte del lechón cortabas?". Ella se queda pensando y le dice: "¿Pero por qué quieren saber eso?". "Bueno, es que nos acordamos que le cortabas una parte al lechón para que tuviera un mejor sabor, para que tuviera ese sazón que te caracteriza y queremos mantenerlo justo como tú lo hacías". La abuela sonrió y les dijo: "Muchachos, es cierto que cortaba una parte del lechón, pero lo hacía porque cuando eran ustedes chicos, el horno que tenía en casa era demasiado pequeño y no cabía el lechón completo, entonces tenía que cortarlo. Ahora cabe bien y pueden ponerlo todo". Y les cuento esta historia porque la iglesia estamos manteniendo una tradición de miles de años, de 2000 años. Y como iglesia corremos el mismo peligro de hacer cosas y muchas veces no entender cuál es el fondo de las cosas, cuál es la razón de las cosas. O sea, así se han hecho y así las seguimos haciendo, pero no sabemos qué es el fondo de las cosas. Corremos el peligro de seguir llamándonos iglesia, desconociendo lo que es ser una iglesia. Y en este sentido, creo que hay al menos tres grandes tendencias que encontramos el día de hoy en las iglesias. El primero es el tipo de iglesia que pone mucho énfasis en la conducta exterior de las personas. A pesar de que se habla mucho de la salvación por gracia, se hace énfasis en las acciones, en lo que debes hacer, en la forma en que te comportas. Y es tan fuerte este mensaje que en algunas comunidades las personas que no se reúnen en una iglesia, o con una iglesia mejor dicho, les preguntan: ¿por qué no asistes a la iglesia?". Y muchas veces contestan: "Es que debo arreglar mi vida, debo poner mi vida en orden primero antes de poder acercarme a Dios". Piensan que sus obras son parte de lo que Dios requiere antes de acercarnos a Él. El segundo grupo de iglesias es un grupo de iglesias que normalmente llamamos liberales, y son aquellas iglesias que se reúnen por tradición, que tienen muchas veces grandes programas sociales y buenos coros, que son iglesias antiguas, pero que la palabra de Dios, es decir, la Biblia, ha quedado en un segundo lugar. Ya no importa tanto lo que dice la Biblia porque ellos consideran, bueno, es un libro antiguo que no tiene relevancia para nosotros ahora. El tercer tipo de iglesia es la iglesia a la que le falta el compromiso. La iglesia que es muy casual, que viene, deja de venir 2 meses, vuelve a venir una semana, se va a otra iglesia, vuelve. Hay un autor que me gusta mucho, se llama David Platt, tiene un libro que se llama Sígueme, y en él habla de un fenómeno que está afectando las iglesias en Estados Unidos y que esta semana pasada mi esposa y yo corroboramos que también se está dando en México. Y es decir, que las personas que se sienten maduras en el cristianismo dejan de asistir a la iglesia porque es un acto de madurez. Yo no necesito reunirme. Una variante de esta es la persona que simplemente viene y se queda sentada en la banca todos los días, todos los domingos, que asiste únicamente los domingos, no lee su Biblia entre semana y permanece pasiva. Y mi pregunta es, ¿son estas tres tendencias dominantes las únicas opciones que tenemos como iglesia? Y para comenzar, vamos a definir que la iglesia es el grupo de personas que sigue a Jesús, que ha sido llamada por Jesús. Vamos a hablar hoy de tres puntos que me parecen importantes, no son los únicos, no están estudiados a fondo, pero quiero mencionarlos esta mañana con ustedes. Son tres puntos importantes que son importantes para mantener en perspectiva lo que significa seguir a Jesús, lo que es ser iglesia de Jesús. Su llamado, su palabra y su ejemplo. Repito, su llamado, Jesús nos llama, nos da su palabra y nos da su ejemplo. Comencemos con su llamado. En el texto leímos que Jesús, al principio de su ministerio, comienza llamando a personas, invitando a unas personas, a cuatro para ser específicos en el texto que vimos, a Pedro y Andrés en los versículos 18 y 19, y a Jacobo y a Juan en el versículo 21. Jesús apenas está comenzando a trabajar en esta tierra de una forma visible. Jesús comienza llamando a un pequeño grupo de personas, muy reducido, quienes responderán a su llamado siguiéndolo el resto de los días de Jesús en la tierra. Ellos van a llegar a ser parte de la iglesia que conocemos como la iglesia primitiva, es decir, la iglesia que nace después de que Jesús es llevado al cielo y comienzan a reunirse para estudiar las palabras, las acciones que Jesús había hecho en la tierra. Los que Jesús llamó fueron la iglesia. Hoy, este año 2017, la iglesia seguimos siendo las personas a las que Jesús nos ha llamado. La iglesia entonces no es el edificio, no voy a ponerme a decir debemos llamarlo de otra forma, es la forma en que comúnmente lo llamamos la iglesia, pero debemos entender que para nosotros iglesia debe tener un sentido más profundo y somos aquellas personas que asistimos, que somos el cuerpo de Jesús, aquellas que Jesús ha llamado. Y déjenme decirles que Jesús nos llama únicamente por Dios, por amor. Iba a decir, Jesús es Dios, entonces voy a alternar ahora diciendo Jesús y Dios. Pero Jesús nos llama únicamente por el gran amor que nos tiene a nosotros. Dios nos busca y es algo que nos debe mantener humildes. No somos nosotros los que iniciamos la búsqueda de Dios. Podemos sentir un gran vacío, pero es algo que Dios está poniendo en cada uno de nosotros. Definitivamente, Dios no nos busca porque tenemos un buen comportamiento. Dios no nos busca por nuestros altos estándares éticos y morales. No nos busca por nuestra educación. No nos busca por nada. Nos busca solamente por amor. Porque si no creemos en esto, estamos descalificando el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús únicamente es lo que nos limpia. No es el sacrificio de Jesús más mis buenas obras. Es el sacrificio de Jesús. Las buenas obras van a ser una consecuencia, van a venir posteriormente, pero no es un requisito para acercarme a Dios. No debemos ser buenos. Pablo escribe a Timoteo, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Desde entonces nos había llamado, dice Pablo, está en 2 Timoteo 1:9. Esto pudiera parecer ofensivo, porque nos gusta pensar que somos mejores de lo que en realidad somos. ¿Qué pasa cuando un niño se pelea con otro niño y le ganan y dice, bueno, es que eran tres? ¿Eh? O cuando uno va a pescar y dice, ¿de qué tamaño el pescado más grande? Bueno, como de este tamaño, ¿no? Cuando en realidad era de este tamaño. Nos gusta exagerar, nos gusta que la gente piense mejor de nosotros y muchas veces nosotros también pensamos mejor o queremos pensar mejor de nosotros mismos. La Biblia, sin embargo, es muy clara. Dice que vivíamos en tinieblas y fuimos llamados a la luz admirable de Dios en 1 de Pedro 2. Estábamos muertos, pero hemos pasado a vida cuando escuchamos la voz de Jesús y respondimos en fe. Juan 5. Si queremos una descripción más cruda, muy cruda diría yo, vayamos al profeta Ezequiel, que él describe en el capítulo 6, dice todo el, perdón, el capítulo 16, describe cómo era Israel, y cuando leemos Israel debemos entender cada uno de nosotros. Y voy a leer únicamente un versículo, pero todo el capítulo describe qué tan bajo habíamos caído, qué tan sucios estábamos, dice el versículo 22. En todas tus repugnantes prácticas y prostituciones, no te acordaste de los días de tu infancia, cuando estabas completamente desnuda y te revolcabas en tu propia sangre. Es una definición terrible, pero así nos vio Dios y así nos llama Dios, porque nos ama, no porque seamos buenos. Isaías, de manera contundente, dice en el capítulo 64 que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Estos solamente son unos pasajes, hay muchos otros que hablan de lo malo que somos, que necesitamos a Dios porque no podemos ofrecerle nada. Entonces, bajo esta perspectiva, la iglesia somos un grupo de personas hundidas en el pecado que desesperadamente necesitamos un Salvador y que no podemos hacer absolutamente nada para remediar esta situación. Y déjenme decirles que aunque esto que estoy comenzando quizás no sea lo más popular, hablar por primera vez en la iglesia con palabras tan fuertes, pero es necesario porque solamente sabiendo de dónde venimos, del lugar tan bajo que venimos, podemos entender, poner en perspectiva la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, el amor de Dios. Si yo creo que Jesús me salvó porque algún día le grité a mi esposa o porque un día le pegué a mi hijo, sin ninguna excusa, mi amor por Dios no es tan grande. Pero cuando en realidad entiendo qué tan profundo es mi pecado, entonces yo puedo ir a Dios y decirle, gracias Dios, porque ahora sé qué tan grande es tu amor. Esto nos debe llamar a reflexionar. Porque cuando Dios nos llama, ya sabemos de dónde nos está llamando y no debemos reaccionar con indiferencia a su llamado, sino con un amor profundo que nos mueva a actuar por Él, a hacer algo por Él. Pero ya no es para ganarme su amor, sino es porque yo estoy agradecido por lo que Él ha hecho por mí. Vayamos a su palabra, que es el siguiente punto. En el texto que leímos, se hace evidente que Jesús habló. Porque las personas respondieron. Las personas en ese momento escucharon físicamente la voz de Jesús y entonces pudieron responder. Y en nuestros días existe mucha confusión en lo que se refiere la voz de Dios en la iglesia contemporánea. ¿Qué es la voz de Dios? Existen algunas congregaciones y algunas personas que reconocen a ciertas personas como sus profetas, como personas que reciben la voz de Dios directamente y entonces se la comunican al pueblo. Al respecto, considero que la gran mayoría de las personas que dicen esto o reconocen esto están en un grave error o están abusando de las personas que las escuchan, la gran, gran mayoría de las veces. Y con esto no quiero decir que Dios no le hable a su pueblo el día de hoy. Yo creo firmemente que Dios nos sigue hablando. Por eso oramos, por eso leemos la Biblia. Y por eso creo que Dios nos ha dado la Biblia. Dios nos habla a través de su palabra santa. En el Antiguo Testamento, el Señor comunica su voluntad a los profetas. Y con mucha regularidad encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, especialmente con los profetas, palabras como, escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Escribe, Dios dice algo y después le dice al profeta, escríbelo, escríbelo, escribe todo, no dejes nada por... En el Nuevo Testamento, Juan dice que Jesucristo envió... perdón, me salté una parte. Jesús reafirma esta parte reafirma que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios cuando él con frecuencia dice, esto se hizo para que se cumpliera lo que está escrito de mí. Esto que acaba de suceder, y generalmente eran cosas malas, es decir, sus sufrimientos, esto fue escrito, esto está pasando para que se cumpla lo que fue escrito. Es decir, le da al Antiguo Testamento esta dimensión de que es la palabra de Dios, no es otra cosa. En el Nuevo Testamento, Jesús también, son las palabras de Jesús, pero sus discípulos, especialmente Juan, es el que escribe las siguientes palabras. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Esto se encuentra en Apocalipsis. Quien por su parte da fe de la verdad escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios y debemos atesorarla. No habló exclusivamente a las personas de hace 2000 años, también nos sigue hablando a cada uno de nosotros en este año, en esta época, no nada más en este año. La Biblia misma da testimonio entonces de que es la palabra de Dios. Así que para seguir a Jesús, debemos seguir escuchando su voz en la Biblia. Por eso debemos leerla, por eso debemos escudriñarla y estudiarla. La respuesta a la pregunta 2 del Catecismo Menor, de la Iglesia Presbiteriana, a la cual pertenecemos, dice, la palabra de Dios es que se contiene en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de él. Por eso, una iglesia saludable predica la Biblia. No predica las opiniones de las personas que están al frente, no predica el conocimiento de las personas que están al frente, sino lo que está en la Biblia. No importa qué tan buenas sean las opiniones de las personas, qué tan informadas estén, la Biblia está sobre todo eso y es lo que debe proclamar toda iglesia que sea una iglesia saludable. Y obviamente no podemos forzar a todo el mundo a que crea que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando para mí es la palabra de Dios, una persona va a decir, no, ese es un libro antiguo, es una tradición, un montón de leyendas. Es el Espíritu Santo el que nos da esta convicción. Es el Espíritu Santo el que me dice, es cierto, esta es la palabra de Dios. Por último, su ejemplo. Y para seguir a alguien, debemos saber qué es lo que está haciendo para poder, por dónde está yendo y qué es lo que está haciendo para seguirlo. Cuando yo era joven, hace algunos años, me gustaba mucho escalar en roca. Y me acuerdo que las primeras veces que fui, iba con el que era mi instructor y me decía, vamos a subir por aquí. Y yo le digo, no creo que pueda. Y él me decía, fíjate lo que voy a hacer. Entonces, esto es un agarre. Y aunque no se ve casi, pero sí es un agarre. Y aquí puedes poner tu pie. Y entonces yo trataba de meterme en la cabeza porque me daba mucho miedo caerme. Trataba, aquí la mano, aquí el pie, aquí la mano. Aquí. Y tenía que verlo porque si no, no podía seguirlo. Así somos los que seguimos a Jesús. Debemos ir por un camino. Y muchas veces es un camino difícil para muchos de nosotros. Hay temporadas en que encontramos tribulación tras tribulación. Entonces debemos saber qué hizo Jesús, qué quiere Jesús de nosotros. Y nuevamente, el Antiguo Testamento da testimonio de lo que va a suceder a Jesucristo. Nos dice quién es Jesucristo, porque algunas iglesias, algunas personas cometen el error de descalificar el Antiguo Testamento y decir, bueno, me enfoco únicamente en el Nuevo Testamento porque ahí es donde está la vida de Jesús. Pero los profetas hablaron de Jesús. De hecho, Lucas, cuando estaba describiendo a Jesús, dice que Jesús dijo, tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces necesitamos del Antiguo Testamento para que nos empiece a dar una idea de qué es lo que está esperando. El pueblo está haciendo sacrificios, pero sabe que tiene que repetir los sacrificios hasta que llegue el sacrificio perfecto. Es algo que está adelantándose. Y hay muchos otros simbolismos que no me voy a detener porque no es el sermón del día de hoy. El Nuevo Testamento nos muestra cómo fue formándose la iglesia primitiva. Obviamente los evangelios nos hablan de la vida de Jesús, pero más adelante los problemas, los aciertos, los sufrimientos que tuvo la iglesia primitiva en diferentes partes del mundo de aquel entonces. Y entonces, seguir nos tiene que llamar a la acción. No podemos llamarnos cristianos, es decir, seguidores de Jesús, y estar pasivos, como las personas que no se comprometen o dejan de asistir a la iglesia. Aun cuando la Biblia nos llama a esperar o a creer, esperamos y creemos activamente en Dios. Una simple lectura a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos va a dar una idea muy clara de cuántas instrucciones dejó Jesús. Amen, perdonen, ayuden, compartan, vayan, proclamen, testifiquen, bauticen, tomen su cruz y síganme. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a agregar todavía bastantes más cosas que debemos hacer, muchas más obligaciones que tenemos como cristianos, como seguidores de Jesús. Y entonces, si seguir a Jesús implica estar activo, ¿por qué será que muchas veces cuando la gente nos pregunta, oye, ¿qué es ser cristiano? Y la respuesta es, ah, los cristianos no hacemos esto, no vamos a estos lugares, no decimos estas cosas, no tomamos esto, no comemos aquello. ¿Sí me explico? ¿Por qué contestamos con un no cuando ser cristiano, cuando es seguidor, ser seguidor es acción? ¿Qué hace un cristiano? No toma, no fuma, no baila. Debemos decir lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Debemos caracterizarnos por la acción que Jesús nos ejemplificó. Debemos vivir activamente comprometidos con el llamado que cada uno de nosotros tenemos. Solamente podemos ser espectadores cuando estamos aprendiendo. Cuando decimos, ¿cómo se hace? Y aún así estás atento, tratando de absorber todo lo que necesitas saber. Y quiero decir que no se trata de hacer por hacer, se trata de participar activamente en el gran proyecto de Dios, ya sea en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en la calle, en tu comunidad, en tu iglesia local. Y así llegamos a la conclusión. Ser llamados por Dios implica una tarea monumental. Teólogo que se llamaba Luis Berkhof dice, hablando de la iglesia, que estamos llamados a ser instrumento de Dios para preparar el camino y para presentar el orden ideal de las cosas. No debemos ser una iglesia insípida, no debemos ser personas insípidas. Estamos llamados a un gran llamado que es seguir a Jesús, el ejemplo de Jesús. Y aunque parezca muy difícil, Dios nunca nos daría un llamado, nos haría un llamado el cual es imposible para cada uno de nosotros. Sería un padre muy cruel. Cuando yo le digo algo a mi hijo, considero su edad y considero sus capacidades porque no quiero destruirlo, quiero que él aprenda. Y aunque sea difícil, es lo que voy a hacer. Dios es un padre mejor que cada uno de nosotros. Él nos ama. Y si nos dice, vas a hacer esto y parece difícil, Él nos va a capacitar con su Espíritu Santo para que podamos lograrlo. Dios nos ha llamado para que nosotros llamemos a otras personas. Jesús nos llama como llamó a sus seguidores, para que sigamos su ejemplo siendo sal y luz. Nos llama por amor. Nos llama para que lo sirvamos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Dios nos invita a que lo sigamos efectivamente todos los días, perdón, activamente todos los días. Nos llama a seguir a Jesús con el ejemplo que encontramos de Él en la Biblia. Te invito entonces a que no le des la espalda. Escúchalo, síguelo. Es la mejor opción que tenemos como iglesia. Sigamos a Jesús. Amén. Padre bendito, gracias por tu llamado. Te pido en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros podamos escucharlo, podamos seguirlo, Señor. Participar activamente en la construcción de tu reino a la cual nos has llamado, en la proclamación del Evangelio, para que toda la honra y toda la gloria sean eternamente para ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.